buscar donde nadie buscaba y solo encontré lo que nadie encontraba. Historias de vidas, de balas perdidas y camas mojadas. Fui saliendo del fango y al ritmo de tango sané mis heridas, cayendo en la cuenta que al darme la vuelta otra vez te perdía. Ardía en el fuego, nacía de nuevo y luego volvía. Volvía a buscarte, volvía a encontrarte y volvía y volvía. Volvía a buscarte, volvía y volvía. Volvía a quererte, volvía y volvía. A perderte, volvía y volvía. Fui a buscar agua de manantial. Y allí encontré que de tus ojos brotaba. Luego sentía lágrimas que volaban y entre mis versos se desvanecía. Ardía en el fuego y nacía de nuevo y luego volvía. Volvía a buscarte, volvía a encontrarte y volvía. Y volvía, volvía a buscarte, volvía y volvía, volvía a quererte, volvía y volvía, volvía a perderte.